Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres, buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos y bienvenidos en la frecuencia de la 97.7 en mis queridos animales con el pequeño, abominable hombre del Perelló. ¿Cómo estás, Ramarito Segreyes? Estoy muy contento porque me acaban de dar la denominación de origen del hombre de las nubes. Además, eso además es muy bonito, ¿eh? No, no, el hombre de las nubes. Me han dado un premio, el hombre de las ¿De nubes. ¿De las nueve o de las nubes? De las nubes. Además, me lo he dado yo mismo como algunos periódicos de esta ciudad que se hacen rankings de popularidad, que se las dan ellos mismos. Bueno, pues vamos a autofelicitarnos las Navidades. Me he dado yo ese premio y estoy muy contento, estoy de verdad. Denominado de origen. No me lo esperaba, estoy muy contento. Enhorabuena. Además, me dirigía a la gente en inglés porque me lo dieron en inglés, los Grammys. Y nada, estoy muy contento. Vale, he venido y me tengo que ir ahora enseguida a una rueda de prensa. Bien, bien, bueno, te tendremos unos minutos, ¿no? Unos minutos, sí, sí, vale, porque perfecto. Estoy nervioso, que no me lo acabo de creer. Ya tengo mis muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado hablamos de derechos legales de los animales, pues hace apenas unos días se celebró el primer curso de Derecho Animal en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Esto va en serio, ¿eh, Ramiro? ¿Qué? No, y lo que yo voy a decir también va en serio, ¿qué, ¿eh? ¿Qué? Fue empezar a hacer en la 97.7 este programa de animales y de medio ambiente y de plantas y ya todos los políticos de todo el mundo se han cogido ahora con los rollos. ¿No? Porque antes de empezar este programa, que fue una idea entre varios de David García, que es nuestro técnico de sonido, pues el es verdad, nega. Pero antes de empezar este programa de los animales, la gente, yo he visto políticos pegándole patas a los animales por la calle y ahora de repente ahora ha cambiado todo. No, yo soy de cuatro patas. Me también, gusta no sentar soy... base en las cosas, por bueno, eso me he dado el premio también. Tengo que decir que este curso que se ha hecho sobre curso de derecho animal ha sido todo un éxito. Nos lo va a contar Amparo Requena, abogado animalista y organizadora de esta estupenda propuesta. Buenos días de nuevo, Amparo. Hola, buenos días. Aquí estamos otra vez. Es un gusto volverte a tener, Amparo. Bueno, en serio. Y yo de estar aquí con vosotros. Estupendo. Bueno, también hablaremos de voluntariado animal con Lucía Mateu, que realiza su labor en la protectora Modepram. Lleva ya unos cuantos años y sabe más que tú. Más que yo, fácilmente, pero también ahora luego comentaremos que el diario Levante en su edición digital va a empezar a tener en la página de Mis Queridos Animales, la página de mascotas, una colaboración con todos los refugios y todas las protectoras de Valencia y parte del extranjero. Bienvenida, Lucía. Gracias. Nos contarás de qué forma, y para animar a gente que a lo mejor está un poquito indecisa de decir, bueno, me gustaría ser voluntaria, hacer de voluntariado en algún refugio, en alguna protectora, pues a ver si los animamos. Tenemos argumentos más que convincentes. Me gusta oír eso. Bueno, hay más cosas, pero todas esas después de la publicidad. Mis queridos animales. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. ¡Llámanos! 637-742-351. Hipercoches Valencia. Pero mira cómo beben gorilas en el río, pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark, por solo 16 euros hasta el 6 de enero. Bueno, Amparo, cuéntanos cómo ha ido ese curso sobre derecho animal. Bueno, pues la verdad es que ha ido fenomenal, porque ha costado mucho organizarlo, la verdad, porque ya estamos hablando de en el Colegio de Abogados poder tener ahí presencia. Y nada, se organizó, en un principio los cursos salen con unas 50 plazas, ¿vale? Y la verdad es que se llenaron muy rápido, se tuvo que ampliar plazas y la verdad es que estaba a tope y fenomenal, porque era... Tú no te lo esperabas, que hubiera tanta demanda, ¿no?, de algo así. Yo sé que es verdad que esto es un derecho en auge y cada vez hay más personas interesadas, la verdad, pero bueno, que se llenara tan pronto y que hubiera que ampliar plazas, bueno, pues la verdad fue una alegría para todos los que estamos aquí peleando por los animales. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones habéis sacado? ¿Qué ¿Qué buenas noticias hay al respecto? Pues bueno, muy buenas noticias, que desde luego era un curso en principio para abogados, para formar abogados especialistas en esta materia que hace muchísima falta, pero también estaba abierto a otros colectivos y la verdad es que nos alegró bastante que acudieran bastantes policías. ¿Olé? Solo de Carlet, por ejemplo, que es una ciudad que tiene muchos problemas con, bueno, con animales. Vinieron 5 solo de allí y bueno, vinieron Sepronas, vinieron guardias civiles. La verdad es que estuvo muy bien. Y de conclusiones, pues bueno, la verdad es que salieron todos muy, muy, muy contentos. Lo impartimos otra compañera abogada, sobre todo ella, que es la que está al pie del cañón. Tiene un despacho, bueno, Raquel López Teruel, que tiene un despacho solo de animales. Y yo, pero vamos, todo el mundo quedó muy contento y aprendieron bastante cómo hacer una denuncia, las modificaciones del Código Penal, cómo hacer un buen atestado a los policías para que luego esto no te lo tumben en el juzgado y realmente pues consigamos condenas, que hace falta. De acuerdo. Ya sé que ahora no se puede impartir el curso a unos profanos como los que estamos presentes, pero sí a lo mejor decirnos algo importante que debamos saber cuando vemos un caso de maltrato, cuando queremos realizar una denuncia, llamamos a la policía y a lo mejor nos encontramos con un agente que no está informado al respecto. Pues sí, porque sí, la verdad es que todavía queda mucho para aprender. Pero bueno, si te encuentras un maltrato, ¿vale? Si tú sabes que hay un animal que se está maltratando, también debemos ver qué diferencia hay si es un animal que su vida le están maltratando muy muy seriamente, su vida corre peligro. Bueno, entonces automáticamente hay que llamar a Guardia Civil, a Policía Nacional, a quien sea. Si lo que estás observando es a lo mejor un animal que lo tienen atado siempre, que está en unas condiciones que la verdad no son las que ningún animal debería de estar, pero no, su vida no corre peligro inminente, como esto no va a ser un delito, sino va a ser una infracción administrativa, pues entonces habría que llamar a la policía local. Pero bueno, ante la duda, llamar a la policía. Si no es una, es otra, te remitirán. Pero a veces sí que nos ha pasado, bueno, eso no es mi caso, eso Seprona, eso tal. ¿De quién es el caso? ¿De todos? ¿De solamente un colectivo dentro de la policía? ¿De quién es el caso? Claro, cuando es lo que digo, cuando es un delito, cuando creemos que va a ser un delito, ¿vale? Eso es Policía Nacional o Guardia Civil. Porque ¿la local no puede intervenir? Puede intervenir, pero lo va a remitir. Pero vale. De todas formas, ante la duda, yo es lo que digo, se llama policía, la primera policía que se te ocurra. Bien. Sea, otra cosa es esto, que tú veas un perro que siempre está en un chalet en malas condiciones o atado, que sabemos que eso no se puede hacer. Entonces, bueno, Policía Nacional o Guardia Civil te va a decir, aquí no hay una urgencia extrema, entonces esto va a llevar sus trámites, lo lleva a la policía local. Vale. Pero yo, ante la duda, a cualquier policía que te remita, y lo que digo que siempre hay que denunciar, siempre. Uh-huh. Porque mucha gente dice... ves que hay un vecino que es un impresentable y maltrata a su animal, lo oyes gritar y dicen, ella, pero es que es una persona muy problemática, normalmente son personas, claro, y la gente no se atreve, pero yo siempre lo digo, si tú oyeras que están, yo no comparo a los perros con los niños ni con las personas, pero estoy hablando de delitos. Si tú supieras que en la casa de al lado hay una persona pegándole a un niño continuamente o pegándole a su mujer o al revés, llamarías a la policía. Pues con los perros hay que hacer lo mismo porque es un delito, es igualmente un delito. Y los delitos tenemos obligación de denunciarlos. Fenomenal, o sea, no os cortéis, si oís algo así, levantáis el teléfono y hacéis una llamada, no pasa nada. Es que es solo un perro, mucha gente aún lo piensa, es solo un perro, da igual. ¿Sabéis lo a gusto que os vais a quedar de poder realizar una acción de este tipo? Te quedas en la gloria, y más ahora en estas fechas, más engloriados aún. Bueno, Amparo, también una cosa importante. Hay un gabinete, tanto en otras ciudades, sobre casos así, que aquí en Valencia no existía. Vale, sí, lo que... Cuéntanos exactamente qué es. No, lo que estamos, bueno... Quisiéramos que el Colegio de Abogados tuviera una sección de derecho animal dentro del colegio. Hay secciones de derecho, bueno, pues de naval, de derecho de familia y de menores. Hay derechos que son específicos o que tienen más, son derechos más transversales, que tocan muchas ramas del derecho. Entonces, les hacen una sección especial Y esto yo creo que es muy importante que el Colegio de Abogados ya lo hiciera. Que lo contemple aquí ya. Lo contemple, porque en Barcelona está, en Madrid está, bueno, en un montón de ciudades. El Colegio de Abogados de Valencia es el tercer colegio de abogados de España. ¿De qué depende de que en el Colegio de Abogados de Valencia se haga pues esa sección? ¿De pues, quién? De la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno del Central. No, de la Junta de Gobierno del colegio. El colegio se rige por una Junta de Gobierno. Bueno, llamamiento aquí a la Junta del Gobierno. Sí, porque abogacía. Yo qué sé, ellos les da un poco así, porque sí que es verdad que hay gente que tiene menos, a lo mejor, sensibilidad o no. O, a ver, bueno, pues les gusta a lo mejor un poco más los toros, o ahí hay un problema. Sí, hay un conflicto a lo mejor emocional en su cabeza, no pasa nada, bueno, vamos a ver. Pero sobre todo lo que deberían saber es que no tiene nada que ver. Una cosa es el tema de los toros, que está ahí, y otra cosa es que hace falta especialistas en esta materia, porque toca, no solo toca maltratos de animales, el derecho animal, también toca infracciones administrativas, también toca responsabilidades civiles si un perro provoca un accidente, provoca una mordedura. Toca mucho el derecho civil, porque hay ahora mismo ya hay separaciones, parejas que se separan y disputan la mascota, claro. la custodia, o y hay regímenes de visitas de animales porque los dos quieren al animal. Es más gracia, no lo puedo decir. Es así, es que ya bueno, está pasando el trauma de hijo de padres separados, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, lo pasa. El perro no sabemos si lo pasa mal, pero las personas se pelean y quiere el perro es mío, bueno, pues se regula un régimen de visitas igual que con los niños. O también, en cuando una persona fallece, hay gente que le deja un legado a un animal y tiene, claro, dicen, bueno, esto es para mi animal, quiero que alguien lo cuide y tiene que haber ahí una albacea. O sea, toca muchas ramas del derecho y creo que es un derecho en auge. Yo creo que lo voy a dejar todo a una protectora, a un refugio, ya lo tengo claro. El otro día se lo decía a un familiar, digo, se lo voy a dejar todo. Me quedo así con una cara diciendo, desde luego, ya te vale. Y digo, sí, hombre, los humanos que se apañen, se lo voy a dejar todo a los perros. Ojalá. Que tengo mucho, ¿no? Pero bueno. Te lo agradezco. Aquí la voluntaria, Lucía, enseguida tira para casa. Bueno, Lucía, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu misión como voluntaria en Modepram? Pues la verdad es que no solo es mi misión, somos un equipazo tremendo de gente de todas las edades, que no se corten, o sea, tenemos por ejemplo un equipo muy potente de gente muy jovencita que no ha cumplido la mayoría de edad y que curran de manera increíble, y desde ahí hasta los más mayores, pues entre paseos, ferias, cosas como esta de difusión, bueno, las redes, nos ocupamos absolutamente de todo. Y además, claro, tenemos mucha convivencia entre nosotros, con lo cual, y por supuesto con los perros y los gatos que tenemos en la prote, con lo cual acaba formándose una familia muy bien avenida. O sea, que lo pasáis bomba, ¿quieres decir? Nos lo pasamos muy bien. Que la excusa son los perros para pasarlo bien. Ya no se sabe al final cuál es. Claro. Me parece fenomenal, ¿eh? Si eso es una buena excusa y los perros salen beneficiados, me encanta. Nos lo pasamos mal a veces también, ¿eh? Muchas veces nos lo veis, pasamos, ¿no?, mal por lo que tenemos que ver, por lo que tenemos que, cuando tenemos que actuar de urgencia, cuando no tenemos que actuar de urgencia y tenemos que actuar a la larga en las terapias con perros, por ejemplo, maltratados, que tenemos que ir habituándolos al contacto con el ser humano otra vez. Pero la conclusión es muy buena, nos lo pasamos muy bien. Y estáis contentas y felices. Absolutamente. Bueno, ¿qué suele haber, más chicas o chicos? Siempre hay chicas, ¿no? Pues al principio de la protectora éramos solo chicas. Afortunadamente, poco a poco fueron entrando algunos chicos, los primeros fueron muy bien recibidos, porque sí, hay veces que nos hacían falta brazos fortotes, y los primeros que entraron eran muy fortotes, sí, y ahora empieza a estar bastante compensado, sí, sobre chicos, todo con animaos, la gente más joven. Animaos, que hay muchas chicas, los que queréis ligar, también es una buena excusa, os vais de voluntariado a un refugio, a una protectora, y además desarrolláis el cariño, el amor. Si algunos estáis más, que siempre dicen, no, a los chicos les cuesta más demostrar las emociones, esta es una oportunidad perfecta. Sí, desde luego, en la protectora las emociones van que vuelan, pues, en todo momento. Me lo imagino. ¿Cuántos perros ahora hay en busca del dueño? Pues mira, entre las dos protectoras estamos casi en 400 perros. Madre mía. Y gatos, pues alrededor de 200. Más, yo creo que más o gatos. O 250. Sí, 250 gatos y casi, yo creo que casi que, sí, 400 largos. 400, eso es una cifra muy alta. entre la protectora de Valencia y la de Paterna. Vale, se me ha ocurrido, dice, hay gente que dice, no sé qué regalar en Navidad, no sé qué regalarme a mí, qué cosa hacerme. Pues bueno, un buen regalo es irte a la protectora, en este caso la de Modepran, darle un paseo, hacerte voluntario. Creo que es un buen regalo que te puedes dar a ti mismo o incluso llevar a alguien y decir, ¡sorpresa! ¡Sorpresa! Le pones un antifaz, llegas ahí y empieza a oír los ladridos de los perros. A lo mejor te afecta un poquito, porque claro, los ves encerrados. Pero empieza, oye, pues un regalo no tiene por qué ser un regalo económico. Pues un regalo de ese tipo te puede sentar muy bien al alma. Desde luego es toda una experiencia venir a pasear los perros. Siempre los nuevos están con los voluntarios más veteranos, que les van ayudando, que les van explicando todo, y es desde luego una manera de pasar un día distinto, de darte cuenta de muchas cosas, uh-huh, de que hay una realidad en la que todos somos partícipes y todos podemos hacer algo para cambiar la vida de esos animales. Y lo que te llevas, sobre todo. Bueno, os voy a dar una buena noticia. El podenco tiene denominación de origen valencià. La Consellería de Agricultura reconoce a esta raza cazadora como autóctona y define sus rasgos. Ojo, escuchad. Noble, vivo, altivo, inquieto, dinámico y fiel. Eso es todo lo que encima se le ha dado como denominación de origen al podenco. O sea, es una maravilla, es un perro muy especial, muy vilipendiado porque muchos acaban muy mal, ya lo sabéis. Y que me imagino que también en la protectora tenéis más de uno en espera de adopción. Tenemos un montón y todos coinciden con esa descripción de carácter. Todos coinciden con esa descripción. Yo estoy convencida de que el podenco, que siempre ha sido perro de caza, en realidad debería haber sido siempre perro de casa, porque es que es así. Perro, o sea, de compañía. Son súper amigables. También, lo dice el Levante de ayer, del martes. Posee un gran oído y vista y un portentoso e inmejorable olfato, además de una gran resistencia al calor. Es que encima físicamente es un superman, superdog. Sí, sí, además es eso. Si no fueran tan maltratados, yo diría que son de los que menos enferman también. Uh-huh. Porque son fuertes, son ágiles, son divertidos, son cariñosos, se suelen portar muy bien en casa, además. Además te miran con esos ojos, ¿no? Esa mirada que parece casi humana, tan buenos. Luego corren, que se las pelan. Nosotros en la prote, de hecho, decimos eso, puro carácter podenco, uh-huh, que es lo mejor. La pena, es verdad que estas razas como galgos y podencos, pues todos sabemos lo que pasa mucho cuando acaban temporadas de caza. Es una de las causas de abandono y de maltrato también, porque los matan de esa manera. De aquella manera. Y es verdad que los galgos, la gente ahora, bueno, pues se ha hablado mucho de los galgos y del sufrimiento de los galgos, y que es fenomenal porque hacía muchísima falta. Uh-huh. Pero ahí se ha quedado un poquito descolgado los podencos, que son perros que sufren el mismo maltrato, tienen las mismas consecuencias que los galgos. Y no todo el mundo, muchas veces vienen a por galgos, pero un podenco no. Y tenemos podencos, bueno, de verdad, todas las protectoras creo que de España tienen podencos. Para aburrir. Y nosotros hace bien poquito, pues rescatamos 10 podencos que, madre mía, en qué condiciones, de un cazador. De hecho, tres de los 10, tres no sobrevivieron. Y bueno, esto va a ir a juzgado, por supuesto. Muy bien, va a ir a juzgado. Sí, dime, Lucía. ¿Puedo dar una buena noticia sobre podencos, claro, también y sobre la protectora? El otro día Lucas, que era un podenco, es un podenco que, bueno, tenía el triste honor de ser el perro más antiguo de la protectora. Llevaba 5 años allí. Un perro increíble, había estado incluso en terapias con chavales, en terapias con ancianos. Pues el otro día por fin salió de acogida para adopción y parece que después de 5 años... ha sido adoptado. Lucas ha encontrado una casa. Bueno, pues vamos a darle un aplauso, Ramiro. A ver cuánto me adoptan. A ver cuánto. Bueno, tengo que decir, resumiendo, el Gosconiller valencià, también conocido como Charnego valencià o Podenco valenciano, pues bueno, tiene la denominación de origen. Pero también es el cuarto animal que cuenta con libro genealógico propio en la Comunidad Valenciana. Porque, ¿quién es el primero, Ramiro? El primero es la gallina de... No, hombre, no, el Ghost Rater valenciano, sí, hombre, vale, hombre. Perdona, pero perdona, la gallina de Chulilla y la oveja de Guirra, sí. Pues también, esos son en segundo y tercer lugar. A favor de la gallina de Chulilla. Bueno, qué cosas, denominación de origen valenciano. Estamos totalmente a favor del podenco. Cuidadlo. Si veis por ahí cualquier caso de animales después de la temporada de caza maltratados, ya sabéis, aquí nos está diciendo Amparo Requena lo que tenemos que hacer, llamadita a la policía. No os cortéis, no pasa nada, estáis haciendo una buena labor. Dime, Ramiro. Y hablando de conejos, que también es un animal que ahora sí, también mucha gente tiene, el conill, el típico conill. Pues yo sé, tenía unos amigos que eran conejos y un día estaban en el monte y entonces a lo lejos vieron unos perros que iban más o menos corriendo hacia ellos. Sí. Y uno dice, oye, mira que vienen unos galgos. Y el otro dice, no. Son podencos. Y el otro dice, no, que son galgos. No, que son podencos. Se enzarzaron ahí porque eran muy discutidores. Sí. Claro, y llegaron y los cazaron, se los comieron con la discusión. Ya, que no son galgos, que son podencos. Sí ese chiste me suena... Sí. No es un chiste, eso viene como una moraleja, ¿no? Sí. De que te quedas discutiendo sobre si es blanco, galgos, si es negro y pierdes la vida. Vale, pues exactamente, vamos a usarlo. No os quedéis discutiendo sobre si llamamos, no llamamos cuando veáis un caso de maltrato y llamad, ¿sabes? Porque se os va a quedar el corazón maravillosamente flotante. Vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven a Basauto antes del 31 de diciembre y encontrarás una selección de vehículos Volkswagen nuevos a precios tan increíbles que puedes ahorrar hasta 8.000 euros. Avenida del Puerto 11 y San Vicente, esquina Giorgeta. Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%, oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Bueno, una buena propuesta muy interesante que beneficia tanto a perros como a protectoras y refugios. ¿Qué será? Nos lo va a contar Beatriz de Dónalo Animal. Hola, buenos días, Beatriz. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estupendamente. Cuéntanos, Beatriz, ¿qué es esto de Dónalo Animal? Pues mira, Dónalo Animal es un proyecto que se creó para poder ayudar a varias protectoras, asociaciones, sí. Perreras y todo esto, para que la gente donase cosas que ellos ya no usan de sus animales, bien porque se haya ido, no les sirve o porque lo tienen guardado. Entonces lo que hacemos nosotros es que esa donación pues lo vamos publicando en la página y luego lo vamos donando a lo que es, pues eso, a la asociación o a la protectora que lo vaya pidiendo. Muy bien, ¿eso todo funciona desde un Facebook? Sí, todo desde la página de Facebook de Dónalo Animal. Muy bien, entonces, eso que tengo entendido que bueno, beneficia a cualquier ciudad de España y a cualquier municipio. Sí, al principio empezamos a hacerlo solamente en Madrid, pero como hemos recibido tantos mensajes de todas las ciudades, pues lo que hemos hecho ha sido extendernos. De hecho, tenemos voluntarios, lo que es en Granada, en Málaga, uh-huh. en Barcelona y aquí en Madrid también. Eso es una red fenomenal. Muy bien. Sí, porque es un proyecto nuevo que no existe. Y la gente, la verdad, que le ha gustado bastante la iniciativa, el hecho de que poder donar cosas que ya no le sirven, en vez de tirarlo o guardarlo en el trastero, como muchas veces se hace, pues saber que va para algún animal que lo necesita, pues la gente, la verdad, que le ha hecho bastante... Pues sí, le gusta la iniciativa. Está muy bien, porque aparte, cualquier sitio estamos conectados unos con otros, pues si en Málaga hay un perrito que necesita tal y tú a lo mejor vas para allá por lo que sea, pues bueno, uh-huh. Aquel que se beneficia, incluso el viaje, oye, que voy con perros, pues mira, que suba otro más. Los que somos perrunos, pues también podemos aprovechar el viaje. Está el BlaBlaCar, pues habrá que hacer el BlaBlaDog también, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Todo funciona más solamente de contacto, lo que es el boca a boca, uh-huh. porque no tenemos publicidad de ningún tipo. Entonces, pues eso, cada uno va compartiéndolo, difundiéndolo, y la verdad que se está creando una red bastante importante. En un mes, que llevamos tanto un mes, pues somos más de 3.000 amigos, como digo yo, ¿no? Oye, estupendo. En un mes, 3.000 amigos, no está nada mal. Está vale. bastante bien. Ya te digo, voy a montar el guagua car este, porque... Ay, pues genial. Pues me parece, creo que hemos dado con la clave, Beatriz. Sí, genial. Solo nos falta... Estupenda. El tema de los viajes. Bueno, que se metan entonces en el Facebook, Dónalo Animal, y cualquiera sí. que quiera regalar o necesite algún utensilio para su perro, algún accesorio para su perro. Claro, nos envía un mensaje, entonces ya nos ponemos en contacto con ellos, uh-huh. y ellos también pueden elegir, porque en la página hay muchas peticiones, entonces sí. mucha gente dice, ah, pues yo quiero donarlo a la asociación X, pues se va donando todo. Todo además en la página vas viendo cómo va tu donación, es decir, a quién va dirigido, a dónde, cuándo se ha entregado, todo, ¿sabes? Vale. Que hay un seguimiento, que no se lo queda a nadie, ¿sabes? Fenomenal. Y luego siempre, normalmente, la protectora, la asociación, manda un mensaje de agradecimiento y hasta fotos de que Beante le ha llegado la donación. De acuerdo. Así que muy bien. De acuerdo, sí. Beatriz. Pues muchísimas gracias y tomamos nota. Gracias a vosotros. Dónalo Animal. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, ya sabéis. Y más cosas. Pues una cosa muy, muy, muy interesante. Una teoría. Se llama la teoría del beneficioso efecto perro-gato. Se lo ha inventado, lo ha probado y lo ha comprobado Affinity. Laura Rodríguez, responsable de comunicación de Affinity, nos lo va a contar. Buenos días, Laura. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué es esto del efecto perro-gato? Bueno, pues el efecto perro-gato es una teoría sí. que dice que cualquier situación es mejor con un perro o con un gato cerca. Oh. Así que bueno. ¿Cómo lo habéis demostrado? Bueno, hemos querido demostrar. Tengo entendido que el año pasado lo demostrasteis con adultos, pero esta vez ha sido sí. con niños. Exacto. Bueno, cuéntanos. Esta teoría la hemos querido demostrar tanto el año pasado como este. Como decías, el año pasado lo hicimos con los propios colaboradores de Affinity, con los empleados, ¿sí? tanto en Barcelona como en París. Un lunes por la mañana, cuando todo el mundo pues tiene estas caras, ¿no? De decir, no, por favor, se ha acabado el fin de semana y toca venir a trabajar. En ese momento soltábamos una cantidad enorme de cachorros por la oficina, de perros y de gatos, y realmente veíamos que el efecto perro-gato funciona, que las caras de todos los empleados cambiaban radicalmente, todo el mundo se ponía a sonreír, a jugar con los animales y realmente Entonces, veíamos que pues eso, que cualquier situación es mejor con un perro. Es que mejoraba. ¿Y en caso de los niños qué hicisteis? ¿Qué en el caso hecho? De los niños invitamos a los hijos de los colaboradores. Sí. Perdona, Jesús. Tengo un catarro, perdona, ¿eh? Sí. Invitamos a los hijos de los colaboradores a que probaran este mismo efecto perro-gato. Ellos no sabían dónde iban, sí. solo les decíamos que íbamos a hacer una actividad que les organizaba Affinity. Sí. Y de repente se encontraban en una clase de una escuela en la que el profesor les decía que iban a hacer un examen de fin de trimestre. Sí. De repente, pues todas las caras te puedes imaginar, ¿no? De los niños como de susto, mirándose entre ellos, diciendo, pero bueno, ahora un examen, caras de decir, madre mía, ¿qué nos van a preguntar, no? Y de repente, pues se abre la puerta y un montón de cachorros, de perros y de gatos empiezan a acercar a los niños se levantan, empiezan a acariciarlos y toda la situación que parecía como horrorosa de nervios y de tensión, se disgregó pues, completamente. Entrañable, de un vínculo fantástico que se creaba enseguida con los niños y volvíamos a demostrar una vez más que cualquier situación con un perro gato es mejor. Me lo imagino, las endorfinas, la serotonina, todo por las nubes. Exacto. Y todos están contentos. Sube. Oye, pues sí. Enhorabuena, Laura. Y nada, seguiremos estando al tanto de vuestros experimentos y vuestras teorías, que me parecen más que interesantes. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues no está nada mal, ¿no? No, ojalá pudiéramos tener los animales más cerca y... Constantes, y además muchos. Sí. Muchos, que quedaría muy bien. ¿Sabéis una cosa? Una cosa curiosa. Paul McCartney... que era una, no sé si sabéis, si lo sigue siendo, ¿no? Es un gran amante de los animales, y además es vegano, sí. No come carne siquiera. Sí. Él decía que si entrásemos en una una granja, ¿no? En una fábrica de esto, dice, no volvíais a comer carne en vuestra vida, ¿no? Es horroroso. Entonces él es muy comprometido, sobre todo su mujer que falleció, Linda, pues ella era vegana y se inventó unas hamburguesas que se comían. Pero es que aparte hizo una cosa curiosa. Este tema que está sonando, que se llama A Day in the Life, escrito por él, y puso un sonido inaudible para el oído humano, pero que sí pueden oír los perros. Y se lo hizo como gracieta para su perro. Mira. Entonces, pues esto que oímos, que sepan también los oyentes, que los grandes músicos se preocupan de nuestros animales. Vamos a escucharlo un poquito. Podemos escuchar el tema, el sonido inaudible, nos quedamos con las ganas, o sea que no tenemos más remedio. Podríamos probarlo en la protectora. Podríais probarlo, ¿de acuerdo? Si se relajan. Bueno, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta, Amparo? Más cosas, ¿con qué material vienes que tenías que contarnos más? Hay tantas cosas, tantísimas cosas. Yo te voy a refrescar, digo, a ver si... No, yo iba a meterme a hablar de lo que has dicho de las granjas, pero bueno, también hablaremos. Bien, de acuerdo. Bueno, antes un inciso. Pagma, ¿cómo ha subido? Sí. Me he quedado impresionada. Pagma, para que no lo sepas, es el partido animalista que se presentó a estas últimas elecciones, que ganó más premios que UPyD. Nada más y nada menos. No está nada mal. Más votos, más premios. Digo, bueno, premios, no sé. Bueno, es un premio, ¿no? Es un premio, cada voto es un premio. Que si fuera otro tipo de sistema, ¿no? Sí. Electoral, pues hubieran sacado uno o dos diputados, ¿no? Sí, la verdad es que es increíble cómo ha subido y estamos todos muy contentos porque realmente aquí se nota que hay cada vez más sensibilidad en la población y esto es fundamental. La pena es que, bueno, el sistema electoral que tenemos, que no cuenta los votos reales, sino, bueno, yo no sé muy bien cómo va, porque sí que es muy complicado, pero bueno, sacando más votos han sacado menos diputados, que bueno, esto es yo creo que el sistema electoral debería cambiar. ¿Crees que sí? Por lo menos, pues ya que sacan 200,000+, tengo entendido, no está nada mal, 200,000+ personas votando, a ver qué va. Yo voté un poquito a todo, tengo que decirlo, a ver, porque esto era como hacer un plato, a ver, condimentos, es que claro, este y el otro, fulano, pero Paco se llevó algo, eso, os lo digo, queridos amigos. Sí, no, pues está muy bien y sobre todo es eso, el que está indicando que yo creo que esto está cambiando y va a cambiar más, bueno, porque hacía mucha falta, aquí en España tenemos la verdad un país que, madre mía. ¿Cuánto nos queda aún por hay que arreglarlo, ¿no? Por pelear. Y arreglarlo. Sí, bueno, en muchos temas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de animales, ¿no? Bueno, está muy bien que por lo menos ese curso que hayas hecho sobre derecho legal, esa buena respuesta, esa gente. Sí, eso es importantísimo. Eso yo creo que desde el mundo de la judicatura tiene que también que cambiar mucho el tema animal. Bien. Se tiene que, bueno, ya estamos viendo que también es importante. Que está entrando gente en prisión, hasta ahora no había entrado nadie también, en prisión. Eso entonces también es más que importante. Es importante y yo creo que también tenemos que, bueno, que estar en contacto mucho también con jueces, con fiscales, que vean que esto también está cambiando. Sí, que también, que digan, que somos parte del cambio, que se sientan parte del cambio también, hombre. Sí, claro. Sí. Oye, sé que teníais un par de animalillos ahora mismo, uno mayorcito. ¿En busca de adopción o por lo menos de casa de acogida? Bueno, muchos, ¿no? Mayorcitos tenemos un montón de animales. Pero de casos así como urgentes. Hombre, me hablabas de dos casos, sí, ¿no? Bueno, tenemos dos casos ahí. Bueno, creo, estaba viendo ahora mismo que uno de los dos acaba de irse en acogida. Bien. Que eso está muy bien. Eran dos perros que tenemos con una urgencia. Uno que era un cachorro, que es este que se acaba de ir en acogida con un problema neurológico, que tenemos que hacerles unas pruebas bastante costosas y claro, como tal nos está costando mucho poder, bueno, pues conseguir el dinero y poder tener los medios. El otro es un perro que tiene un problema bastante importante en una pata. Perro es? ¿Cómo es? ¿Es pequeño? ¿Es grande? Es un perro de los que, por desgracia, está catalogado potencialmente peligroso. No, pues ¿es un pitbull o un rottweiler? Es un mestizo de sí, un mestizo de presa. De presa. Son Mac y Atreyu. Sí. Los que nos siguen en redes y todo eso habrán visto todo el mogollón. Pues hemos hecho desde conciertos hasta, bueno, 50,000 cosas para pedir ayuda para ellos porque los dos tenían problemas costosos, tienen problemas muy costosos de solucionar. Creo que falta casita para Treyu, ¿no? Sí, claro, porque este perro tiene un problema del hombro, de muy arriba, tiene el hombro muy mal. El problema es que se le ha complicado con una infección multiresistente que se hace muy complicado el que a lo mejor lo puedan poner, operar y salvarle la pata y una prótesis. Con lo cual parece ser que igual hay que amputarle la pata. Evidentemente, si se le amputa la pata, necesita urgentemente una casa de acogida. Una casa de acogida. Bueno, ¿quién le apetece hacer de casa de acogida estas Navidades? Hacer un acto bonito, un acto de apoyo. Sí que avisamos por si alguien puede. La verdad, es un perro buenísimo, pero tiene un poquito de carácter con los perros. Entonces sí que nos hace falta una casa de acogida que no tenga perro, que entonces es más complicado, porque claro, todos los que nos volcamos con los animales, pues todos tenemos perro o gato o animal. Entonces es más complicado, pero bueno, ojalá hubiera alguien, porque en la protectora no puede estar. No puede estar. Bueno, abuelitos tenemos un montón también, y Modepram intenta facilitar la adopción de abuelitos con ventajas en el veterinario y al micro, aquí, Lucía. Vale, sí. Se me había torcido. Y bueno, que la adopción de los abuelitos es gratuita en Modepran, los que pertenecen al club de los abuelitos, y se les dan ciertas ventajas en el primer año de veterinaria para fomentar un poco la adopción. La mayoría de personas vienen buscando un cachorro, pero los que han probado a adoptar o a coger un abuelito ya no cambian, ¿eh? Claro, porque ya están tranquilizados, son muy agradecidos. Claro, son más inteligentes, entienden todo lo que pasa y por lo tanto el agradecimiento es mucho mayor por parte de ellos. Y sobre todo que la gente entienda que es terrible. La mayoría de los abuelitos nos llegan, es una situación muy triste. Es muy triste que en este país, y esto es otra de las cosas que algún día ojalá se cambien, que desgraciadamente cuando un señor mayor o una señora mayor tiene que ir, que es bastante duro para ellos, a una residencia, pues ese perrito que ha tenido toda la vida a su lado, pues no puede ir. Es que me parece increíble que esto pase. Eso yo no lo entiendo. ¿Y qué pasa? Este animal acaba en una protectora y esos animales se dejan morir de pena porque no entienden que... Bueno, eso no se puede cambiar legalmente, Amparo. Tú como abogada, a ver, que hay que mover. Hay que mover. ¿Eso quién lo decide? ¿Desde el gobierno central? ¿El gobierno central o puede ser a nivel de comunidad? De comunidad, por supuesto. ¿Vale? Entonces ahora mismo... En Cataluña sí que sé que hay residencias donde se pueden llevar la persona que ingresa a su perro, a su gato, a su compañero de toda la vida. A su compañero, exactamente. Claro. Incluso en hospitales también se está dejando. En hospitales, vamos a ver, si una residencia decide que puedes entrar con tu perro, nadie te lo puede prohibir. Claro, lo que pasa es que sí que tendríamos que cambiar la legislación, porque debería ser que... No sé cómo hacerlo, que haya zonas donde pueda haber animales, porque siempre habrá gente... Que sea alérgica, por ejemplo. Que es alérgica o que se queje, todos sabemos que hay gente muy intolerante. Y entonces también crea conflictos. Pero bueno, yo creo que, si que es fácil, es y fácil y una, de solucionar. Y un respeto para lo que tú estás diciendo, ¿no? Que haya un espacio aparte y que esa persona se pueda relacionar a diario con su animal, pues ya ahí ya tenemos O que la mitad de la residencia sea, pues como antes era zona de fumadores y zona de no fumadores, pues ahora es zona con animales y zona con no animales. Había cines que se podía fumar, que era la zona de fumador. ¿Tú te acuerdas de San Pablo? Claro, y en el avión se fumaba. Qué locura. Bueno, ahora, lo que era inconcebible es que en un pub no pudiera fumar. Ahora ya está cambiando las cosas. Entonces, por eso deberían empezarle los políticos a esto. Esto es muy triste, es una realidad muy triste, tanto para los ancianos, que lo pasan muy mal, y para estos animales, es verdad, su mundo cambia, su mundo se derrumba, son mayores, son más sensibles. Muchos no superan el frío del invierno con las neumonías, pero es que aparte, como se inmunodeprimen porque están muy tristes, acaban muriendo. Y qué pena, ¿no? Que esto pase. Es una pena. Muchas veces vemos su dueña está en el hospital con una enfermedad o lo que sea, y este perrito necesita. Y esto está pasando con los abuelitos o personas que tienen que ingresar en una residencia, está pasando con personas que fallecen, está pasando con los desahucios, que hay muchos, y estos animales no tienen la culpa y acaban, allí. Entonces estas cosas, la verdad, por eso, bueno, que ojalá... No nos deshumanicemos, es un momento para... Y en estas fechas más, qué porras. Uh-huh. Para tomar cartas en el asunto y quizás para hacer una iniciativa de este tipo, ¿no? Para pedir... ¿Podríamos luego hablar? ¿Cómo podríamos hacerlo? Amparo. Hombre, pues no lo sé. Yo sigo diciendo que esto es una cuestión política. No cuesta tanto. No cuesta tanto, pero lo podemos sugerir porque a veces los políticos son un poco planos mentales. Sí, sí, pero entonces, mira... Es decir, os proponemos hacer esto. Ahora hay recepción. Eso digo. Era impensable el año pasado que hubiera circo sin animales. Mira, este año hay circo sin animales. Me parece maravilloso. Fenomenal. Bueno, también, dime. No, también se están planteando, creo que ahora mismo, bueno, pues el transporte público puedan sí, ya, subir ya animales. Sí, ya está prácticamente, creo que en marcha eso. Está si en no, marcha. Si no está aprobado ya. Creo no, que aún no. ¿Aún no está aprobado, seguro? No. Vamos, vale. Creo yo sepa, solamente no. Perros de terapia. Bueno, hablando de perros de terapia, Tiger Woods, no sé si sabéis quién es. Golfista, ¿no? El golfista, el golfante golfista. Que de chico era tartamudo. Y se quedaba hablando, él se quedaba hablando con su perro hasta altas horas de la noche como terapia para vencer dicho problema. Nada más y nada menos, ¿no? Tiger Woods. No, pues es que sí, es verdad. Yo me enteré hace poco que servían para esto también, que la gente con problemas de tartamudez delante de los animales no los tiene o los tiene muy disminuidos. Uh-huh. Y entonces, claro, se puede practicar, puede hacer terapia. Sí. Los animales... ayudan, lo que estaba hablando la Fundación Affinity, ¿no? Que mejora... Que cómo cambia todo, cómo de repente esa tensión, esa sensación, uh-huh. A veces porque los humanos entre nosotros mismos nos sentimos atacados, aunque sea en silencio, somos tan desconfiados unos de otros, que a lo mejor en un mismo trabajo la gente se siente muy mal, se siente oprimida, de repente entra un perro, entra uh-huh. por ahí, o varios, y encima cachorros, y todo eso se disipa, cambia el ambiente, sacan lo mejor de nosotros mismos. Y el efecto perro-gato este es así, y por ejemplo también se utilizan perros... aquí no, pero bueno, para niños cuando tienen que declarar en un juicio, que los niños pues se bloquean, con perros hablan y pueden hablar bien y no lo ven algo como tan a lo mejor tan duro, tan traumático para ellos. Entonces los perros se están ayudando mucho en testificales con niños. Vaya. Y es importantísimo. Bueno, y hay tantas historias porque otra que a mí me llamó mucho la atención, que he visto... que estaba en Facebook, que era un viral, de un Rottweiler, ya ves tú, pobres perros mal catalogados, tan mal, bueno, una ley tan injusta, ¿no? ¿Cómo calma a un niño con un ataque, un autista, un niño autista que tiene una crisis y se ve cómo un Rottweiler lo calma y hasta que al final el niño se queda acariciando al perro y todo. Hasta el consciente de ese sí. Momento de nervios. Momento también de la publicidad. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. ¿Sabéis una cosa? Leonardo da Vinci era un animalista nato, de corazón, vamos. De hecho, llegó a adoptar varios caballos, perros y todos los animales con los que se encontraba por ahí desgraciaicos, se los llevaba a casa. Y de hecho también hay una anécdota que describe cómo este genio renacentista en más de una ocasión, al pasear por el mercado de Florencia, si veía algún puesto en el que vendían pájaros, los sacaba todos de las jaulas y los dejaba volar en libertad, pero... allí mismo, eso sí, acto seguido, el hombre pagaba al vendedor el precio que tenían las aves, era un señor honrado, ¿eh? De todas formas, si hacéis esto, no lo hagáis porque exactamente así, porque los animales que han sido criados en cautividad no saben luego cómo alimentarse. O sea que habría que hacerlo poco a poco, hablando con un ornitólogo que nos ayudara y a saber qué método. Pero bueno, hay que decir que Leonardo da Vinci no se cortaba un pelo tampoco. Por eso era un genio. Era un tío grande. Efectivamente. ¿Me querías decir algo, Lucía? Algo importante. Sí, bueno, comentaros sobre el tema de voluntariado y todo esto, que hay mil maneras de ayudar que no implican necesariamente hacerse voluntario y venir a la protectora, a pasear a los perros, a limpiar a los gatos. Porque al fin y al cabo esto es una labor de todos y todos podemos contribuir. Se puede ayudar desde donando a la protectora cualquier tipo de cosa, o sea, prácticamente lo usamos todo. ¿Ah, sí? Desde dinero, que estamos muy necesitados para medicación y todo eso, hasta algo tan barato como periódicos, por ejemplo. ¿Periódicos? Claro, los periódicos. Estás en el Levante. Claro, hombre. Por eso lo digo ahora aquí, hablamos, para todos vuestros lectores. Como tiréis un solo periódico a la basura. Los periódicos los usamos muchísimo. Las mantitas, collares, correas, comida, camitas. Vamos, ya te digo, prácticamente todo lo podemos usar. Otra manera de ayudar también es difundir en las redes sociales. Uh-huh. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Facebook dos páginas, la de Paterna y la de Modepran Paterna y Modepran Valencia. Muchos de nuestros perros encuentran hogar a través de esas difusiones. Uh-huh. Lo vamos difundiendo de uno a otro y nunca se sabe a dónde puede llegar. Bien, últimamente incluso a Alemania estamos llegando. Sí, sí, bueno, sé que en Europa son muy aficionados a adoptar perros españoles, mucho galgo también, ¿eh? Claro, bueno, allí no tienen tanto problema. Entonces desde Alemania, desde Bélgica, nos ayudan a difundir a los perros y a encontrarles casa. Vamos a repetir lo que hemos comentado al principio del programa porque creo que es una cosa importante. En breve, la página web del Levante, el apartado Mis queridos animales, abrimos un portal abierto a todas las protectoras y todos los refugios para que podáis colgar todos los animales en busca de adopción. Todos sois bienvenidos. Nos pondremos en contacto con vosotros si vosotros no lo hacéis con el programa Mis queridos animales. Yo trataré de llamar a todas las que pueda. Y eso será un portal abierto. Tenemos muchísimas entradas, miles de entradas, son miles, decenas de miles, porque se ha abierto hace poco ya y no hace más que entrar gente, estamos súper contentos y bueno, que sois bienvenidos, por supuesto, a Modepran y todas las protectoras y refugios que quieran anunciar sus perros que buscan adopción. Que lo genial, sepáis. Genial, la iniciativa. O sea, que esto va a ser entre lo que está haciendo Don Alba Animal, Affinity y vosotros, esto, vamos, esto ya es brutal, ¿no, Amparo? Ojalá todo el mundo lo hiciera, pero sí que es verdad que la realidad es tan dura, es tan dura. Claro, porque tú estás en la parte legal, estás viendo cosas muy fuertes. Sí, bueno, esto es horrible. Se ve todos los días, pero ya no solo los maltratos que nos llegan, que son tremendos, sino el número de abandonos. No se puede entender que durante los 11 primeros meses de este año, solo en Valencia capital, que bueno, los datos los tengo porque los salieron aquí en el periódico también, se recogían 3.000 perros. O sea, 3.000 perros. Es que ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que de los 3.000 perros en Valencia se recogen anualmente, bueno, pues unos 20,000+, o sea, en la provincia de Valencia, en España más de 300.000, y son cifras que no son reales, porque estas cifras son solo de las protectoras legalmente constituidas que vuelcan datos, pero hay tantas protectoras que no, a lo mejor no están legalmente constituidas, pero ahí están recogiendo animales o animales que no llegan a entrar en una protectora porque los ha adoptado alguien directamente. O sea, los números se disparan. Y esto solo estamos hablando de perros y gatos. ¿Cómo es posible? Y faltan caballos, que ahora es un drama horroroso con los caballos. Con el tema de la crisis, ¿no? Sí. Los cerdos vietnamitas, fue una moda que no tenía ni pies ni cabeza y ahora tenemos un problema. Entonces, bueno, pues todo hace falta. Con tainas, es a veces el cerebro humano con las modas, ¿eh? Qué horroroso. Mira, está de moda tener marido. Bueno, tengo marido. Ahora ya no. Ahora ya se me ha pasado. Vamos a ver. Esto es lo mismo, ¿no? No puede ser. Bueno, lo que sí puede ser es pasar a publicidad y volvemos enseguida para daros unos consejos que no tenéis que hacer nunca en Navidad con vuestro perro. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Pero mira cómo beben gorilas en el río, pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark, por solo 16 euros hasta el 6 de enero. Bueno, estoy viendo el vídeo en YouTube de este perro Rottweiler que nos comentaban para Requena, con un niño autista, cómo lo calma ante un ataque de nervios del chaval. Es increíble, es muy emocionante, ¿eh? Y además qué capacidad tiene de... cómo empatiza, ¿no?, con el chaval y cómo lo va calmando con la pata, cómo lo coge. Y bueno, increíble, es muy emocionante. Bueno, otro, que me estoy emocionando ya. Voy a cambiar de tercio. A ver... En Navidad, no se os ocurra darle chocolate a vuestro perro. No, está prohibido. El chocolate contiene un tipo de sustancia llamada teobromina que no solo puede dañar a tu perro, sino que puede hasta matarlo, ¿eh? O sea que, fuera, ya sé que son fiestas, que tal, igual que estáis ahí, que os habéis tomado una copa de chocolate al perrico. No, prohibido. Frutos secos, también prohibidos. Olvida darle a tu perro almendras, nueces o cualquier tipo de semilla. Estos tienen, parece ser, un alto contenido en fósforo que pueden dañar gravemente el organismo de tu animal. Así que eliminado también, ¿vale? Las nueces además son tóxicas, ya es hasta veneno. Otra cosa, aguacate. No. Tiene una sustancia llamada persina que puede causar daños gastrointestinales y respiratorios. Tu amigo de cuatro patazas. Otra cosa, ya la más. Uvas, no. Yo me acuerdo que mi perro Rottweiler jugaba con la uva, pero nunca se comió una uva, ¿eh? Yo decía, uy, ¿por qué no se la coma? Se la comí. Pues no, uvas, no. Aunque queráis que participe de las 12 campanadas y todo eso, nada, porque puede provocar vómitos y diarreas, dejando al perro deshidratado y pudiendo morir, según dicen aquí, en 3 o 4 días. Así que mejor lo borráis del mapa. Cebolla y ajo, os la coméis vosotros, ¿vale? El estómago de un perro no puede. Está preparado para digerir esto con este sabor tan fuerte. Ya sé que muchas veces pues dices, oye, ¿cómo me canta la boca ajo? Pues no es el perro, eres tú mismo, ¿vale? Y otra cosa importante, productos lácteos, ¿eh? Sí, eso... ¿No? Es que eso es muy muy normal, que la gente le da lechita al gatito o al perrito y no, sí, no a un cachorro. A un cachorro le damos... yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho, pues parece ser que es fatal, ¿vale? Productos lácteos, yogures, nada. Tiene un alto contenido en lactosa y su exceso de grasa no es beneficioso. Lo que sí podéis darle, sandía, que a mi perro le encantaba, ¿eh? Manzanas también. Y parece ser que piña también. Yo no le daría piña a mi perro. Yo creo que no se la comerían, pero bueno, igual le gusta. Bueno, pero hay perros que les encantan las manzanas y, sí, la, y el sandía, sí, lo hemos, sí, visto, sí. Y en verano, pues oye, pues les sienta bien porque los hidrata. Ay. También. Y bueno, pues ya lo sabéis. Pues sí, ¿eh? No, pues es verdad. Que compartan alguna alimentación no está mal. No está nada mal. Bueno, Lucía, ¿cómo? Cuéntanos resumidamente cómo es el día de un voluntario, para que se haga la idea una persona que quiera decir, vale, adelante, mañana me voy para allá. Pues, por ejemplo, un sábado por la mañana, por ejemplo, como hoy, ¿no? Porque hay días que nos tenemos que repartir, unos están en el stand de feria vendiendo y atendiendo, otros paseando, ¿sí?, a los perros, otros en las ferias con los perros, otros en distintos actos. Pero la marcheta normal, digamos, de la protectora, los voluntarios llegamos más o menos todos a la vez. Sí. Hay veces que desayunamos un poquito antes, todos juntos, para organizar un poco el cotarro. Tampoco lo vamos a negar. O sea, que empieza ya la movida, ¿no? Claro. Y entonces llegamos y los coordinadores de paseos van distribuyendo. Según los nuevos con los veteranos, según el perro que les pueda encajar mejor, van distribuyendo a la gente en grupitos según los box, tres perros, grupo de tres para un box, y van saliendo a pasear. Vale. El paseo es, pues, increíble. ¿Por dónde os vais? Porque eso está claro, la protectora de Modebrand está cerca, está en el campito, ¿no? Que podemos irnos por ahí. Claro, pues en la de Valencia... pues genial, porque están rodeados de campo, de huerta, vamos, que se puede pasear, que es un paseo súper agradable. Con el perrito por el campo, eso sí, todos juntos. Juntitos y con la correíta. Con perro, vale. y con amigos perrunos. Vale, fenomenal. Ramiro, te has ido un rato y has vuelto con un chichón en la cabeza. ¿Qué te ha pasado? Golpe de la cabeza bestial. ¿Sí? Sí, por eso te has dado un poco. ¿Dónde te has dado? Pues he ido a coger unos papeles que tenía para que tú contaras una historia, sí. Y me he levantado así súbitamente. ¿Y has venido con un chichón? He venido con un chichón, en Facebook lo pondremos. El chichón eso. Solo, ¿no? ¿Te das cuenta? El estrés, lo que supone. Tienes que ser más perruno. Claro, sí, estoy un poco nervioso hoy porque me han dado el premio ese que me he dado. ¿El premio? Yo. Sí. ¿Qué premio era? Me ha olvidado también. Bueno, yo te lo doy ahora luego cuando acabemos el premio, que quieres, el premio. Una chocolatina. Yo lo que te voy a proponer es que nos vayamos un día de voluntariados, a Modebrand a sacar perris, pero también nos tenemos que poner al día de cuál es la próxima feria y cuáles son los próximos eventos que tenéis en marcha. Pues mira, empezamos hoy mismo. Sí. Ya hemos empezado. En el Instituto Luis Vives, en el Mercadito Solidario que se hace allí todos los años, vamos a tener el stand puesto hasta el 5 de enero. Bien. Está justo, bueno, entre la plaza del ayuntamiento y la estación. Es decir, por si alguien no conoce dónde está. Vale. Y ahí creo que imposible. Todo tipo otra de manera de ayudar a los perritos. Al lado de casa de mi madre, que vive enfrente del instituto también. Tienes que pasarte entonces. Lo digo por si alguien, si alguien nos aclara. A ver, la plaza del ayuntamiento. La casa de Madre Ramiro, ¿no? La casa de la Madre Ramiro. Vale, ¿y qué más? ¿Alguna feria o algo? Pues ahora ya estamos haciendo prácticamente cada semana. Sí. O vienen dentro de Valencia capital o vienen los pueblos, lo que llamamos los mercadonas, que son recogidas de alimentos. Sí. Cada vez toca en un sitio, en un punto concreto de la calle, con el stand, y ahí recibimos las donaciones y damos información sobre la protectora. Bien. Está también el álbum de los perros en adopción, de los gatos en adopción, o sea que ¿cuánto pueden mirarlo ¿cuánto llevas también. Tú haciendo de voluntaria? 4 años. 4 años, y no te cansas. Cada vez te reconforta más, porque aparte tú tendrás... No me puedo cansar, no. Llega un momento que es como la droga, no te puedes ir. No te puedes quitar. No te cansas porque no te pegas golpes en la cabeza como he pegado yo hace un rato, porque yo, claro... Nos pegamos unos cuantos golpes. Yo me he cansado del programa por el trompazo que me he pegado. Vaya tela. Oye, pues supongo que la idea esta que vamos a poner en marcha con la página web del... que hay en la edición digital del diario Levante, sí. para las protectoras que tengan su propia página web con toda la grandísima audiencia que tiene el Levante. Se lo he dicho ya mientras tú estabas fuera. Bueno, ya, pero es que me gusta recordarlo. los oyentes, porque imagínate que alguien... Sí, he dicho que ha habido miles de entradas. Bueno, en 15 días, 16.000 entradas. Increíble. Entonces ahí podréis poner las fotos de los perritos, cada uno lo que quiera. Uh-huh. Y por cierto, ahora se me ha olvidado lo que te quería decir. Sabes, no pasa nada, porque mira, escucha este bonito villancico que te dedica David claro. Martínez a ti y a tu golpe. David García, perdón. Este es el villancico que hemos grabado los de la 97.7. ¡Ostras! No, me has matado, yo pensé que era la voz de... de la compañera. Pon el de la 97.7, ¿no? Estamos despidiendo ya. Disfruta. Bueno, esta... por los que se han sintonizado tarde el programa, que sepan todo lo que vamos a hacer en la web del diario Levante con las protectoras. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Amparo Requena. Y bueno. Dime. ¿Algo, algún puntito que decir a los que nos vamos? Dos cositas. Que voluntario, cualquier cosa aparte de allí, hacen falta fotógrafos, hacen falta abogados, hacen falta cualquier tipo de voluntario, parece mentira, pero todos somos voluntarios. Y también, importantísimo, todo el que se anime a coger un compañero nuevo estas Navidades, que sepa que tiene que ser una adopción responsable, que son para toda la vida, que son 14 años y hay que tenerlo muy claro, 14, 15 años. De acuerdo, pues muchísimas gracias a las dos. Y esto es todo, amigos. Disfrutad de las fiestas. No montéis belenes familiares los días de las comidas, más que el de las figuritas. Ese belén lo podéis montar, por supuesto. Disfrutad también de la gente que os quiere, de vuestros amigos de cuatro patas. Y nunca, nunca, nunca perdáis el sentido del humor y el amor por la vida. Se despide David García al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. Christmases be mine.